Vamos a quedarnos en el capítulo de la actualidad local, también en este miércoles, centrándonos en novedades relacionadas con la Escuela de Artesanos de la Piel. Es una iniciativa que ponía en marcha meses atrás lo que es la Asociación de Empresarios de la Piel de nuestra localidad, en Piel, con el apoyo del Ayuntamiento de Ubrique, con lo que es la cesión de las instalaciones de lo que era la antigua cooperativa Unificación, y además con un proyecto que parece consolidarse no solo por la demanda por parte de los alumnos, además por la mayor oferta, de ello vamos a hablar en los próximos minutos, de cursos, y también, bueno, pues esto en el ámbito político, pues también está teniendo su respaldo. Lo veíamos en uno de los últimos plenos, como, bueno, pues se apoyaba lo que es esta escuela de artesanos, y además, bueno, pues va a haber una serie de respaldos por parte del ayuntamiento en ese sentido, y eso se contemplaba en los presupuestos incluso de este año, en 2015. Vamos a hablar desde un punto de vista genérico de la situación ahora mismo de la Escuela de Artesanos, con esa ampliación de la oferta de cursos, porque, por ejemplo, en próximos días va a tener lugar la selección de un nuevo curso, ahora vamos a hablar de ello, o también vamos a hablar en el plano más concreto, por ejemplo, de lo que es la segunda promoción de esta escuela, con alumnos también que nos acompañan en el día de hoy. Vamos a pasar ya a saludar a Juan Enrique Gutiérrez, que es, como saben, secretario general de Empiel, pero además director de esta escuela de artesanos. Juan Enrique, como siempre, bienvenido, buenos días. Bien hallado, muchísimas gracias por vuestra colaboración, como siempre, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y también vamos a pasar a saludar a Robledo Fernández y Pablo Naranjo. Ellos son alumnos, como decimos, esa segunda promoción que ahora mismo está cursando dentro de lo que es esta escuela de artesanos. A los dos, bienvenidos, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a hablar también de su experiencia, un poco qué les está pareciendo este curso. Y la verdad es que, Juan Enrique, por el momento, después de ya unos meses de que se pusiera en marcha la escuela de artesanos, los datos van mostrando que hay futuro, como se preveía además, ¿no? Porque era necesario en el sector de la piel apostar por la formación, pero además esto se está demostrando en las propias cifras, ¿no? Vais a organizar en poco tiempo, seleccionar ya los alumnos del tercer curso, de la tercera promoción. Tenemos aquí a representantes de la segunda promoción, y la primera pues se gradúa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Finaliza ya también en unos días, con un porcentaje muy importante de incursión en el mercado laboral, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos. Quizá para los oyentes, para que se sitúen mejor, convendría hacer una pequeña introducción. Deciros que hace un año aproximadamente en Empiel detectamos, por parte de algunas de las empresas asociadas nuestras, sobre todo aquellas que tienen mayor número de trabajadores y que pueden solicitar mucho más personal cualificado que las más pequeñas, nos decían tanto en una junta directiva como en otros encuentros informales que tuvimos con ellos, que fundamentalmente pues estaban notando que cuando la gente iba a buscar trabajo, pues la verdad es que cada vez vienen con menos conocimiento de lo que es la marguinería, y muchas veces les impide dar trabajo a los jóvenes, a tanta gente como pasa por las empresas. Eso es una necesidad que a nosotros, como patronal de la piel, pues tomamos nota. Y por otro lado tenemos también la otra vertiente, son las personas como ellos aquí, que nos acompañan hoy aquí, que cuando van a buscar trabajo le dicen: ¿qué sabes de marguinería? Y ellos dicen: pues yo no sé nada, pero esto es donde se aprende. En vista de esa doble necesidad, pues nosotros nos pusimos manos a la obra, nos remangamos, como decimos coloquialmente, y creamos la escuela pues en tres meses, con el apoyo muy fuerte por parte de los empresarios asociados y no asociados a Empiel, que nos cedieron pues todo tipo de maquinaria, mobiliario, utillaje, herramientas, materias primas, y por supuesto también con, como tú decías antes, apuntabas, con el apoyo de todos los grupos políticos que integran el Ayuntamiento de Ubrique. De hecho, el 29 de octubre del año pasado se declaró en el pleno municipal que se desarrolló, pues la escuela se le declaró como de utilidad pública y social, que es un reconocimiento bastante fuerte a una institución, en este caso, que está hecha para Ubrique y para el sector que lo sustenta. Y a partir de ahí pues empezamos la primera promoción, cuyos alumnos además se gradúan esta misma semana. Ya han terminado los 8 meses de formación que han tenido tanto en la escuela como desarrollando prácticas en empresa, y decirte que los resultados no pueden ser más alentadores. De 11 personas que se van a graduar, ya hemos confirmado que hay 10 que van a contratarlo. Unos están ya contratados y otros los van a contratar en próxima fecha, con lo cual el porcentaje de colocación es bastante, bastante grande. Una de las ideas que teníamos cuando hicimos la escuela es que fuera algo muy útil, fuera una formación que fundamentalmente es la que requieren las empresas en este momento, que nos rodeáramos de los mejores profesionales, de las mejores instalaciones, y que formemos a la gente en algo donde al final tengas un título que puede estar muy bonito, pero que un título no para colgar en la pared, sino que te va a abrir las puertas al mercado laboral. Todas las promociones que están pasando por la escuela hacen prácticas en empresas de Ubrique, y allí terminan de formarse y acto seguido, una vez terminan, pues empiezan a colocarse. Y ese es, digamos, el cerramiento del círculo famoso que en este caso pues está dando muy buenos resultados. Como decimos, por tanto, la primera promoción ya se gradúa esta semana, por tanto, la segunda, que comenzaba hace 3 meses, estamos hablando de 20 alumnos en lo que va a ser la nueva promoción, ¿no? Sí, la primera promoción constaba de 15 personas, pero hemos tenido una demanda tan enorme. Ahora mismo hay registrados en Empiel cerca de 500 personas que se quieren formar en la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, y decidimos en la segunda promoción ampliar el número de 15 a 20. Ahora mismo hay 20 personas, 10 hombres y 10 mujeres, prácticamente de todas las edades. El menor tiene 17 años y el mayor tiene 50. Nosotros intentamos dar cabida a todas las personas que quieren aprender el oficio, independientemente de la edad que tengan, porque fundamentalmente la escuela está para formar, y lo que queremos es personas que se comprometan, que se vinculen mucho con lo que es nuestro sector, y que al final pues sea la mano de obra, la cantera de la que tanto hablamos y que tanto precisamos. Pues tenemos una representación, como decimos aquí, Robert Ledo. Pablo, comentadnos, me imagino que sobre todo lo que destacaréis de este tipo de cursos es que son muy prácticos, ¿no? Hombre, la verdad que sí. Yo en realidad, yo me apunté aquí porque claro, toda mi familia ha estado trabajando en el oficio, y cuando yo iba a preguntar, como no sabía trabajar en eso, pues yo decía, ¿dónde puedo aprender? Porque claro, los empresarios que no tienen tan poco tiempo para enseñarte, vamos, me apunté al curso y vamos, estamos aprendiendo de todo. El profesor muy atento con nosotros, nosotros aprendemos de utilizar herramientas, hacer, yo qué sé, pegar filete, a hacer platos, a montar de todo. O sea, nosotros empezamos con un llaverito, ahora estamos con una cartera. Y la verdad que, hombre, yo estoy muy contenta. Yo por mi parte estoy muy contenta porque estamos aprendiendo. La primera edición está casi todo colocado. Eso te da como más confianza de decir, pues mira, si ellos han podido, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Es lo que pienso yo. Pues lo ha resumido perfectamente Robledo. Y Pablo, me imagino que un poco en el mismo sentido, ¿no? Eso que comentaba, muy importante Robledo, ¿no? Que estáis viendo que después hay salida laboral, ¿no? Hombre, claro, si tú tienes pensado... Si tú ya sabes que cuando termine el curso vas a encontrar o tienes posibilidades de encontrar un trabajo, pues algo que te da como más ánimo de hacer curso. Una ventaja que, y sin saber nada, no puedes ir a una fábrica a preguntarle al hombre, ¿tienes trabajo para mí? Lo primero que te van a decir, ¿qué sabes hacer? Es como decía antes Juan Enrique, y tú le vas a contestar, no, yo sé poner broches, sé cortar cartulines, y te van a decir, pues es que ahora mismo no es lo que necesitamos. Y ellos te dan la ventaja de aprender, desde aprender a hacer los mordes hasta finalizar la pieza. ¿Por qué el sector de la piel? Porque vosotros sois de Ubrique, sí. Entonces la verdad es que no os coge como un sector ajeno, ni mucho menos, sino que desde que uno nace aquí en nuestra localidad, claro. Evidentemente. ¿Y por qué se apuesta por el sector de la piel? Pues la verdad, se apuesta por aquí. Hombre, yo apuesto porque aquí el trabajo que hay es la piel. Y aparte que da piel, es bonito aprenderlo, porque a mí no es una cosa que no me encantaba, la verdad, pero cada día me gusta más. O sea, yo cuando veo los mordes, cuando veo todo montado, cuando veo la pieza terminada, vamos, yo diciendo, ¿y cómo he podido yo hacer esto? Porque, hombre, es muy bonito verlo acabado. O sea, ir a una tienda, comprar la cartera esa, pero el proceso, eso no sabemos a más vez. Tienes que estar metido dentro para saber. Y es bonito el proceso desde que empieza hasta acaba. Que no es lo mismo verlo acabado que verlo poquito a poco. Tiene su hombre, su cosilla y pero vamos. Y como os decíais, empezabais con un llavero, ya vais por una cartera, así que esto va más, ¿no? Ahí vamos poquito a poco. Yo esperemos que terminemos trabajando para los EVE, cualquier marca importante. De hecho, bueno, pues es lo que se está demostrando, ¿no? Los 8 meses que han pasado por esa primera graduación, los alumnos nos están demostrando, como comentabais, que después, bueno, pues hay acceso al mercado laboral. Ellos van por la tarde, ¿verdad? Y vosotros estáis realizando este curso por la mañana, ¿no? Nosotros por la mañana. Nosotros vamos de 8 a 11 y ellos iban de 6 a 9. ¿Es un curso que se especializa en algo concreto del sector o no? ¿O intentáis o intentan los profesores hablaros, explicaros los procesos, todos los procesos de...? Todo, todo. O sea, ahí va todo desde lo más mínimo, o sea, lo que me dicen, una cartulina, un folio, lo que es cortarle, hacer unas medidas, hacer hasta el final, hasta la piel. Primero vamos la cartulina, los folios y después vamos la piel. Vamos, todo está explicado completamente. Imagino que además en la fábrica ocurrirá, ¿no? Evidentemente que muchos trabajadores deben reciclarse en el sentido de que hay nuevas técnicas, o se va mejorando en algún aspecto y ellos tienen la posibilidad de ya ponerse al día en todo esa bueno, ese proceso, ¿no? de elaboración, ¿no? Como estás comprobando, Juan Carlos, y todos los oyentes, pues ellos están describiendo muy bien lo que se está haciendo en la escuela. Son cursos eminentemente prácticos. La teoría sale, indiscutiblemente tenemos un vocabulario, dice que hay más de 1200 términos relacionados con la piel. Salen muchísimos términos, muchísimas operaciones, muchos procesos, pero que se van demostrando con el día a día. Es un curso 100% práctico. Les enseñamos la base de lo que es la pequeña marroquinería. Siempre han dicho los oficiales, los que saben de esto, que el que sabe pequeña marroquinería se enfrenta a lo que sea. Hace bolso, carpetería, estuchería, lo que le echen. Y es verdaderamente lo que estamos formando. Y tenemos en mente ampliar, no solamente hacer cursos para enseñar la base de lo que es el oficio, sino también cursos, por ejemplo, de maquinista. Maquinista es una profesión también que nos están demandando muchísimo, tanto las empresas como muchísimas personas que quieren aprender a coser a máquina y que se encuentran que no tienen dónde hacerlo. Nosotros ahí estamos también con el ayuntamiento, que nos va a ceder ahora otro espacio contiguo a la aula de taller que tenemos para montar ahí un curso que vamos a hacer el primero de maquinista de pequeña marroquinería y de bolso, porque entendemos que un buen oficial o una buena oficial de mesa y una buena maquinista o un buen maquinista siempre van a ser necesarios en las empresas, tanto en las más pequeñas como en la más grandes. Con lo cual estamos ampliando la oferta de la escuela se está ampliando entonces con más especialidades y lo que queremos, que es más importante, es el apoyo, el sustento que tenemos por parte de las empresas que están creyendo muchísimo en la formación de los chavales. Yo llevo a muchísimos empresarios por allí, ellos han sido testigos de que están pasando prácticamente toda la semana empresarios de Urique que pasan por ahí, algunas veces acompañados de jefe de taller, están siguiendo muy de cerca todo lo que están haciendo ellos y ya tengo, pues de esta promoción que llevan 3 meses escasos, todavía le quedan 5 meses por formarse, ya tengo empresarios que se quieren quedar con la mitad, digamos ya, de la plantilla dentro de un par de meses. Quiero decir, ya quieren empezar las prácticas porque entienden que dentro de un par de meses ya van a tener la soltura suficiente como para poder desenvolverse perfectamente en el puesto de trabajo y ya quieren y ya están demandándolo. Una de las cosas que insistimos, Juan Carlos, muchísimo en la escuela es que desde los horarios, como estáis viendo, empiezan a 8 de la mañana, que es un horario normal de entrada a trabajar. Nosotros intentamos que se conciencien de que están trabajando, están formándose, pero están como si estuvieran en un centro de trabajo. Ellos guardan una puntualidad exquisita, cuidan muchísimo el material, dejan todo recogido, perfectamente recogido, saben cómo sentarse, saben cuál es la postura que tienen que desarrollar en el puesto de trabajo, las mesas están forradas de blanco, para que se vea cualquier signo de suciedad, para que ellos conserven intacto y puedan comer si hace falta en lo alto de la mesa. La verdad que son muchas cosas que le vamos inculcando, de tal manera que cuando se incorporan al mundo laboral, cuando ya empiezan a formarse en las empresas, no les suena raro, no se ven distintos. Muchos cuando hacen las prácticas los ponen, ahora mismo están dispuestos en mesas de cinco alumnos y alumnas, pero cuando entran a trabajar muchas veces los ponen en puestos individuales y ellos mismos se tienen que defender solos. Ahí le empiezan a dar trabajo y ellos, como están bastante capacitados, porque lo que intentamos es que sepan defenderse en cualquier tarea que le puedan encomendar, ellos son capaces de hacer lo que sea, se sienten perfectamente bien a los dos o tres días de estar allí y ya forman parte de la nueva plantilla. Así los ven también los empresarios, así los miran. Lo de la primera promoción, yo le he dicho que ellos han abierto puertas, porque quieras o no, pues han puesto la escuela en el lugar que se merece. La verdad que el nivel de exigencia es muy alto, porque no puedo mandar yo a nadie a una empresa a realizar prácticas como no se va a defenderse, como no sepa hacer y tenga los conocimientos mínimos, porque además sería algo que iría en contra no solamente de la escuela, sino del resto de los compañeros. Entonces, cuidamos mucho de que la gente que al final se forma acabe estando muy bien preparada, y cuando entre en las empresas, ya los mismos empresarios, los mismos compañeros allí en las empresas ven que a pesar de ser personas que no sabían ni lo que era una chaveta, por poner un ejemplo, porque no saben muchas veces ni cuál es el instrumental ni cuáles son las herramientas, pues son capaces de defenderse y ellos mismos se sorprenden de todas las cosas que saben hacer. Robledo, Pablo, por tanto, cuando llegáis es prácticamente como si entráis en una fábrica, ¿no? Desde que del minuto uno es un poco lo que se intenta, ¿no? Comentadnos un poco a qué dedicáis, cómo son las jornadas de estos cursos, digo, para, por ejemplo, jóvenes que nos estén escuchando, personas en general que quieran inscribirse, ¿no?, en próximos cursos. ¿Qué es lo que hacéis desde que llegáis? Pues nosotros entramos a la OSO, nos reunimos todos en la puerta, abre el profesor la puerta, nos metemos dentro, soltamos nuestros abrigos, nos sentamos en nuestras mesas, cogemos nuestros materiales, los ordenamos como Feli nos ha dicho, porque esto es una educación como empezar desde cero, una educación poquito a poco. Ponemos nuestros materiales en su orden, empezamos a hacer lo que dejamos el día anterior por hacer. Si dejamos por hacer, por ejemplo, tenemos que poner hacer unos filetes, pues comenzamos de nuevo, limpiamos nuestra mesa si la tenemos sucia y comenzamos a trabajar como si estuvieras en una fábrica. Así que, bueno, pues es la mejor manera además de después estar completamente preparado, ¿no?, para tener acceso. Me imagino que todo eso que os comenta además Juan Enrique, de que hay empresarios que ya se están interesando, ¿no?, por vuestra promoción, aún más ánimo todavía os da, ¿no? La verdad que sí, cada vez que, hombre, porque nosotros, es que hasta con los babitos, es que no puede ser más, vamos, como una fábrica, hombre, más una escuela, pero una fábrica, porque los babis, vamos, intentamos hacer, nos dicen esto, nos están enseñando, cuando viene un empresario, claro, nos ponemos más, hombre, nos animamos porque, claro, vienen, nos ven nuestras cosillas que están hechas, y, hombre, aunque esté al principio que alguna de las cosillas esté meón o peor, pero vamos, por lo menos va viendo desde el principio hasta que vamos llevando, va viendo la evolución. ¿Tenéis familiares, por cierto, que trabajen en el sector de la piel? Yo, por ejemplo, mi padre ha trabajado, ¿quién dice?, toda su vida. Mi hermana sí está en una fábrica. Mi hermana está haciendo de todo. Que yo desde chica, bueno, a mi abuelo, todo desde chica siempre he visto. Yo tengo un tío que tiene una fábrica. Mi padre trabajó en fábrica de pequeño. Después no se dedicó al sector inmobiliario. Y bueno, mis tíos y mis tías algunas sí trabajan en el sector de la marroquinería. Así que, de todo que cabe, también conocéis más o menos de forma directa o indirecta, aunque aquí en Ubrique, evidentemente, todo, ¿no? Conocemos y tenemos relación o directa o indirecta a la industria marroquinera, está claro. Bueno, pues son un ejemplo, ¿no?, de los jóvenes, de los alumnos que, bueno, pues se están conformando esa segunda promoción. ¿Cómo lleváis, por cierto? Sois 20, ¿no? Nos comentaba, sí, Juan Enrique. Sí. ¿Cómo es el ambiente cada día allí? Hombre, la verdad que, hombre, entre todos llevamos bien. Los llevamos bien. Lo que pasa es, claro, por ejemplo, cada uno estamos en una mesa y a lo mejor en tu mesa no tiene más confianza que con la otra. Pero vamos, en general nos llevamos bien, que no hay ningún roce, ningún. Que cada mesa, hombre, yo estoy en mi mesa, estoy muy contenta porque, hombre, pero miro al de enfrente, me habla, hombre, que nos compenetramos bien entre todos. O sea, como una fábrica. Claro, como una fábrica, cada uno en su puestecillo. Cada mesa es una familia. Pues, Juan Enrique, ¿hasta cuándo se prolonga esta segunda promoción? Pues, ¿serían 8 meses también? 8 meses también. Ellos terminarán en el mes de agosto. Entendemos que es una buena fecha porque, bueno, después posiblemente las prácticas las realicen incluso antes de terminar el... Lo ideal sería cuando terminaran. Lo que pasa es que la demanda es tan grande que los empresarios ya, pues, cuando van por el ecuador del curso, más o menos con el, cuando van por el cuarto o quinto mes, ya empiezan a llevarse gente allí a las empresas. Las empresas suelen estar ellos casi unos 3 meses. Allí terminan de formarse y allí es donde seguramente recalen, ¿no? Ese es un poco el modelo que estamos exportando. De alguna manera estamos teniendo muchísimas visitas, aparte de empresarios. Estamos recibiendo a políticos, a representantes institucionales de todo tipo. Hace poco nos visitó el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, que también es vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. El hombre pues se quedó bastante impresionado del proyecto que habíamos montado, porque la verdad es que no es muy habitual que en estos momentos, además, que estamos todavía en una crisis todavía profunda, aunque ya estamos, parece que estamos remontando, por lo menos eso es lo que estamos detectando. Es verdad que no es habitual que una organización, en este caso la patronal nuestra, pues se enfrente a un proyecto pues prácticamente sin ayudas oficiales, sin ningún tipo de subvención. Es verdad, con el apoyo de la Corporación Municipal de Ubrique, que es importantísimo porque nos ceden instalaciones y además están colaborando en todo lo que le vamos pidiendo, o sea que por eso estupendo. Pero es verdad que, por ejemplo, echaríamos en falta, y ojalá ahora, cuando ya se despegue un poco el panorama de las elecciones andaluzas, pues empiecen las consejerías otra vez a funcionar y podamos tener cursos subvencionados para atender, como yo decía antes, tenemos a más de 500 personas o cerca de 500 personas ahí apuntadas, y lamentablemente no todos pueden pagar, porque hay que decir a todo el que nos está escuchando que Pablo Robledo y sus compañeros están pagando todos los meses por formarse. Es verdad que lo que le pedimos al mes, pues es lo que se suele pagar aquí en una academia de inglés, de informática, estamos hablando de 60 euros al mes, 3 horas al día, de lunes a viernes, estamos hablando de que no llega ni a 80 céntimos el coste hora, que prácticamente con eso no hay casi ni para sufragar lo que sería el coste del profesor, pero entendemos que si ya vienen motivados, como ya estáis comprobando, más se motivan todavía cuando tienen que hacer ese esfuerzo, que muchas veces son sus padres los que les pagan, digamos, esa mensualidad, pero también con la esperanza de que va a tener un retorno, que en el momento que empiecen a trabajar, pues van a devolver con crece ese esfuerzo que muchas veces las familias hacen. Entonces, es verdad que no todo el mundo puede sufragar ese coste, pero hay que verlo como una inversión. Para eso también estamos intentando habilitar cursos también, y también estamos hablando con el ayuntamiento, que puedan atender a personas que estén en situación económica un poco más complicada y que no pueden hacer frente a ese gasto. Pero ahora mismo tenemos muchísima gente que sí lo puede hacer, y con eso estamos montando cursos, porque hasta que no haya cursos de otra naturaleza, pues lo tenemos que hacer así. Hay que verlo como una inversión. La formación es invertir en tu futuro, invertir en tu puesto de trabajo, y eso está de sobra más que amortizado a los 8 meses de terminar, ¿no? Quisiera invitar desde aquí, Juan Carlos, aprovechando la que estamos en antena, a todo el que quiera estar en el acto de graduación de la primera promoción, que tendrá lugar este viernes, día 6, en Ubrique, en San Juan de Letrán, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, a las 8 de la tarde, donde le entregaremos los diplomas de todos los graduados, unas orlas también que hemos hecho también para que ellos lo tengan de recuerdo. Y va a ser un acto muy emotivo donde irán familiares, irán conocidos y están todos invitados, a todo el que quiera asistir. Y van a ser pues los primeros que se van a graduar y que han abierto pues una senda que está siendo muy, muy, muy positiva. Por cierto, sobre una cuestión que comentaba, ¿no? Los cursos subvencionados, se habló también de becas. Desde el ayuntamiento también se ha informado al respecto, a través de ayudas de otras administraciones, incluso sobre la de Diputación. Y del impulso por parte del ayuntamiento a través de los presupuestos de este año. No sé si tenéis ya iniciativas concretas en este sentido. Estamos trabajando con la Corporación Municipal, porque efectivamente dentro de los presupuestos municipales de este año ya hay una partida para el sector, de la cual tiene que derivar una subpartida para lo que es la Escuela de Artesanos de la Pierre de Ubrique, que contemple, entre otras muchas actuaciones, pues la beca, a becar a alumnos o alumnas que no pueden sufragar, como yo te he dicho, este coste. Estamos trabajando en ello. Yo sé que hay una fuerte implicación por parte de todos los grupos políticos representados en este ayuntamiento, que es lo que están apoyando el tema. Pero bueno, estamos ahí definiendo un poco cómo sería también el proceso, cómo se podría hacer, pero indiscutiblemente es algo que está encima de la mesa y que queremos no dejar en saco roto, porque entendemos que todo el mundo tiene derecho a formarse. Y bueno, también decirte que aunque la mayoría de las personas que se interesan por asistir a alguno de nuestras promociones de curso son de Ubrique, estamos teniendo últimamente una auténtica avalancha de personas que vienen de todos los pueblos de la comarca, fuera de la comarca. Estamos teniendo solicitudes de Madrid, Barcelona, Córdoba, Cádiz, de personas que quieren entrar a formarse en nuestra escuela. Esto nos llena de orgullo también, pero también somos conscientes de que, bueno, de que aquí en Ubrique hay muchísimas personas que tienen que formarse, como ellos mismos han dicho, que trabajan sus mismos familiares aquí en el sector, y que bueno, y que están aquí pues desde hace mucho tiempo también apuntados ahí. Y nosotros acogemos a todo el mundo, pero indiscutiblemente la gente de Ubrique pues siempre tendrá un valor añadido superior a cualquiera que pueda venir, sin menospreciar lógicamente a nadie. Pero bueno, es una prueba palpable de que la gente al final está viendo que en Ubrique puede haber trabajo, se están enterando, están viniendo por aquí. Yo recuerdo también en los años 60 que pasó esto también en Ubrique. Aquí llegó gente, cualquiera que nos esté escuchando, alguno será de Algar o de Cortes de la Frontera o de Arcos o de otras poblaciones de aquí alrededor, que atraídos también por la pujanza de la marroquinería en Ubrique, pues llegaron en los años 60, se establecieron en nuestra población y al final hoy son ubriqueños y ubriqueñas de pleno derecho. Ya lo estamos comprobando en alumnos de alguna de nuestras promociones, porque ya tenemos algún chaval que, por ejemplo, es de Arco, de la primera promoción, que ya es un ubriqueño más. Ya está aquí, pero está aquí con todas las consecuencias, pagando sus impuestos aquí, alquilando un piso aquí, dejando dinero, lógicamente, en nuestra población. Y bueno, y también la escuela está abierta también a todos. Te quería preguntar, ¿no?, antes de finalizar, sobre esa tercera promoción que comentamos al principio. Se va a abrir, ¿no?, en breve el plazo de selección. Hay 500 personas, de todas formas, ya... Yo quería aprovechar hoy que venimos aquí para decirle a todo el que esté interesado, seguramente muchas madres, muchos padres ahora mismo estén escuchando esto y tengan algún hijo o alguna hija, seguramente que a lo mejor no tiene mucho que hacer, que a lo mejor tiene que formarse, está pidiendo trabajo o quiere entrar en alguna de nuestras empresas, y que tiene la oportunidad ahora mismo de poder aprender un oficio, como Pablo y Robledo han estado contando, donde al final les abren las puertas al mercado laboral. Son cursos muy, muy prácticos, muy de al final de conseguir el objetivo. Y ahora mismo estamos seleccionando a la próxima promoción de 20, y todavía tenemos un par de semanas donde cualquier interesado se puede pasar por la sede nuestra, la sede de Empiel, que está en Avenida Manuel de Falla, número 4. Voy a decir el teléfono para que cojan el bolígrafo que pinte, que muchas veces aparece el bolígrafo pero no pinta. Entonces estoy haciendo un poco de tiempo para que el que quiera coja el boli. Es el 956-460211. Nosotros estamos en horario oficina desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde y de 3 y media a 6 de la tarde. Ese es horario oficina. El que quiera pasarse por allí, pues no tiene nada más que hacerlo. Estamos al lado de la oficina del INEM y al lado de donde está la Fundación de Alzheimer. Y bueno, y allí estamos encantados de atenderles, ampliarles cualquier información. Y ya le digo, y tienen una excelente oportunidad para aprender un oficio y trabajar. De todas formas, en cualquier caso, personas que estén interesadas, por supuesto, nos pueden contactar igualmente, y nosotros lo trasladaremos, les daremos la información para que puedan contactar con Empiel sobre, ya decimos, lo que es la Escuela de Artesanos y esos cursos que se van desarrollando. De hecho, ¿no?, algún oyente nos preguntaba en alguno de los programas de participación precisamente por la forma de poder inscribirse. Pues nos vamos a quedar aquí. Robledo, Pablo, no sé si, y antes de finalizar, un saludo para los compañeros del curso. Compañero para la clase, para la escuela de piel, Y para el profesor Félix también. También se merece un saludito. Bueno, pues ese saludo y mucho ánimo en ese proceso de formación, y que al final, está claro, ¿no? Es una inversión de tiempo y un poco de dinero, aunque sea más bien simbólico, pero desde luego un esfuerzo, y ojalá que tengáis la recompensa, ¿no? Del acceso al mercado laboral, que es lo importante. Así que gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Y si os parece, bueno, pues ya además hablaremos, ¿no? En los próximos meses, seguro que cuando ya os estéis graduando, y ojalá que con, como decimos, acceso a, además, a empresas de nuestra localidad. Juan Enrique, no sé si hay algo más que apuntar. Daros, como siempre, las gracias por vuestra colaboración, por vuestra atención, como siempre, y un saludo muy fuerte a todos los oyentes. Gracias a vosotros. A ti.